Hey caru, cum euski moque fraile avuei? Canada, yukulbi, hiro gara mano la mar. Japón, canata akun aun hotel. Camerún, ojaku wa casarse mu. Tom, que grita con Oliver Raikai. Tortuga, Italia. Tagua, pues el chico le atine. Shalan, el shalan. La nina o criter timon pumpa. Geno, geno, campai. Shalan, el shalan. Une tu parchi parchi surujo do. Sawa unge yungita mais. Sparkies! Sola no cuco calle coco no está. Un chicle y un cuyo fani curo con sonoe. Que chiquis a casa andaru con camisa. Llamasa el oshimi mini eru. Nam, la música de Munra Yami Wong. Don Kokan y Solu. Mi curry aya picará. Shalan, el shalan. Ata la cada no lo codan. Yue sube come un. Shalan, el shalan. Enano hurto asesto de como ay ay ay ay. Shalan, el shalan. La nina o criter timon pumpa. Geno geno campai. Shalan, el shalan. Une tu parchi parchi surujo do. Sawa unge yungita mais. Sparkies!